Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Esta es la parada? Sí. ¿Viajamos juntos, crees? Y bueno, dale. Vamos. De la mañana, cruce de Varela, a una minifalda los ojos me llevan. Asiento en el fondo, mano sin anillo, jugo y caramelos, ojitos con brillo. 8:45, pincha el autobús, café y media luna, se enchastó mus. Esta es la cumbia de la ruta 2. ¿Para qué la bailes tú? ¿Para qué la baile yo? Esta es la cumbia de la ruta 2. ¿Para qué la bailes tú? ¿Para qué la baile yo? ¿Para qué la bailen todos la cumbia de la ruta 2? ¿Para qué la bailen todos la cumbia de la ruta 2? La flaca me toca, me suben los ratones. Pasan las 14, qué linda que está. El Simba quiere guerra y yo no aguanto más. Ya se hizo muy tarde y llegamos al mar. Y sé que esta noche nos vamos a amar. Esta es la cumbia de la ruta 2. ¿Para qué la bailes tú? ¿Para qué la baile yo? Esta es la cumbia de la ruta 2. ¿Para qué la bailes tú? ¿Para qué la baile yo? ¿Para qué la bailen todos la cumbia de la ruta 2? ¿Para qué la bailen todos la cumbia de la ruta 2? En la playa yo quiero transar. La flaca no quiere, está todo mal. Ya no entiendo nada, su forma de actuar. Mejor que se vaya, que se borre ya. Me voy al casino, me cantan el cero. Regreso a la ruta, me vuelvo a dedo. Esta es la cumbia de la ruta 2. ¿Para qué la bailes tú? ¿Para qué la baile yo?